musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Selena Gómez lanza Look at Her Now. La cantante nos entregó un regalo sorpresa luego de que regresara a la escena musical con el sencillo Lose You to Love Me. Con un contenido parecido sobre el empoderamiento después de una relación tóxica, ahora estrena un video donde con un baile y en compañía de otras mujeres cuenta la historia de una chica que se liberó del amargo dolor de un noviazgo nada positivo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.